se había quedado atrapado en una red. Esa que ponen algunas personas que todavía creen que hay que cazar a los animales. Algunas personas que todavía creen que hay que enjaular a los animales. Algunas de esas personas que todavía creen que las fiestas se pueden celebrar haciendo ruido para que los animales se asusten. En fin, una de esas personas había colocado una red y el león había quedado atrapado. El ratón corrió rapidísimo. No te preocupes, yo te salvaré. Y empezó a comerse, a roerse. No se la tragaba, pero roía la cuerda, hasta que la rompió y el león se soltó. Él, el león, no tenía palabras para agradecer al ratón. Y por supuesto, desde ese día se hicieron muy amigos. Amigos para siempre. Belleza de cuento. ¿Les encantó? ¿Verdad que es un cuento para estos primeros días del año? Lo podemos recordar por mucho tiempo. Cada vez que nos sintamos inseguros, cada vez que alguien nos intimide para saber si somos fuertes, cada vez que nosotros sintamos que debemos perseverar, que debemos volver a intentar algo así nos hayamos equivocado, que queremos disciplinarnos y creer más en nosotros mismos, podríamos acordarnos de este cuento. ¿Qué dicen? Se nos ocurrió que un buen programa para hoy es conversar sobre este próximo año y nuestras metas, pensando que sería buena idea darte algunos tips sobre cómo llegar, cómo alcanzar esas metas en armonía, sin angustia, sin ansiedad. Si te parece bien, allá vamos. Pero antes, música, para celebrar nuestra alegría, nuestro primer mes del año y nuestra confianza en que tendremos un buen tiempo, practicando ser mejores cada vez, equivocándonos, corrigiendo y de nuevo practicando. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a esos tips. Música y adelante. ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Dedos arriba, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía, compañía. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por estar en nuestra sintonía, como siempre. Con cariño, con afecto, en unión, gracias por estar siempre ahí en nuestro espacio. Mil gracias. Nosotros en nuestra emisora trabajamos para lograr que esto ocurra, que en afecto, en armonía y en conocimiento mantengamos la unión de nuestro trabajo con la escucha, los comentarios y el amor de nuestros oyentes para seguir adelante construyendo cada vez más esa comunidad, ese país, ese planeta en el que todos queremos vivir. Siempre que termina un año y empieza otro, nos llenamos la cabeza con propósitos nuevos. Voy a comer mejor, de verdad quiero comer más vegetales y frutas, voy a ir a mis clases de deporte, voy a aprender a tocar un instrumento, o voy a ser más disciplinado, voy a asistir más a museos, a galerías, me voy a leer más libros. Pero algunas de esas cosas no las cumplimos al poquito tiempo. Por cierto, todo lo que quieran con cultura, recuerden que tenemos en nuestra ciudad, Quito, capital, como en todas las demás provincias, casas de cultura, que tienen siempre talleres, exposiciones, tienen siempre lanzamientos de libros, teatro, cine, y casi la mayoría de las veces, o sin costo, o a un costo que podemos la mayoría de nosotros cubrir. Entonces, ese era solo un paréntesis. No siempre resulta sencillo cumplir nuestras metas, hacer todas las cosas que queremos. Hablamos de falta de tiempo, hablamos de imprevistos, y también podemos hablar de que se nos olvidan todos esos propósitos a medida que entramos en la rutina de la vida. Es por eso que a la hora de decidir nuestras metas de año nuevo, de la semana, del mes, del nuevo cumpleaños o de lo que queramos, una sugerencia es que seamos realistas. Si nosotros colocamos que me voy a leer 10 libros cada semana, esa meta puede que no sea tan realista con respecto al horario que tenemos, con respecto a la cantidad de libros que tenemos a disposición, con respecto a, por ejemplo, las otras tareas que debemos cumplir. Entonces, seamos realistas con nuestros propósitos, organizadamente, y tengamos prioridades. ¿Qué es lo que verdaderamente es importante? Por ejemplo, hay muchos niños que dedican horas de su vida a los videojuegos. Y no es que un videojuego no sea algo agradable de hacer para divertirse, pero cuando pasas 2 o 3 horas jugando allí, son 2 o 3 horas en que no estás ni tocando un instrumento, ni practicando la lectura, ni haciendo deberes. Si tus metas eran subir las notas, pues así no se consigue. Si tus metas eran tocar un instrumento, pues así no se consigue. ¿Cómo entonces puedo hacer para cumplir mis metas siendo realista? Teniendo prioridades, organizándonos y centrándonos en lo que nosotros decidimos que es importante. Si un niño quiere construir videojuegos y necesita estudiar muchos videojuegos, los hará desde ese punto de vista, no por perder su tiempo dedicado a actividades que no sabe para qué las hace. Entonces investigará tipos de videojuegos, investigará la forma de hacerlos, entrará en tutoriales y será otra calidad la del tiempo que le va a dedicar. ¿Sí? Organización, centrarnos en lo que es importante, dar prioridades y ser realistas. Podemos conseguir llevar a cabo nuestros propósitos si hacemos muchas cosas. No hay una fórmula mágica. todo el que cumple sus propósitos. Pregúntele a personas que tocan instrumentos, que son grandes deportistas, que han llegado a hacer grandes cosas en su vida. Pregúntenle cuánto tiempo le dedicaba. ¿Cómo hacía para decir esto es importante y por ello voy a emplear más mi vida aquí? Pregúntenle para que se den cuenta de que no hay fórmulas mágicas. Es corregir, practicar, perseverar, tener disciplina y constancia. Y si existen esos trucos, son esos los que nos van a ayudar. Todo es posible si nos lo proponemos con condiciones. Si solo no nos limitamos a decir, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero leer mejor, yo quiero comer más vegetales, yo quiero ser más culto, ir a más exposiciones. Solo con decirlo no funciona. Hay que hacer verdad estas cosas cada día en la acción. Y eso necesita organización, empeño y mucha motivación. ¿Les parece buena idea? Vamos a música y seguimos en este orden de ideas nuestro programa de hoy, dedicado a cómo va a ser el año si nosotros nos organizamos y colocamos las metas y colocamos el orden de prioridades en lo que queremos lograr. Y nuestro cerebro sigue esas instrucciones. ¿Cómo sigue las instrucciones de no tener disciplina? También lo hace y tampoco logramos las cosas. Nuestro cerebro está a nuestro servicio. Aprendamos a vivir para él, con él, desde él y sobre todo a llevarlo y conducirlo, para que la vida no sea suerte, para que la vida no sea no pude y no sé por qué, sino para que la vida sea aquello que nos proponemos. Para darles esas sugerencias, nos vamos a música primero. Bye. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos los grandes también. Gracias por estar en nuestra sintonía. Un encuentro más. Gracias porque este año que viene vamos a hacer muchas cosas juntos, porque vamos entre todos a construir esa comunidad, ese país, este continente y este planeta que deseamos. Con el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, la prioridad y la motivación que cada uno de nosotros coloque para hacerlo. Con ese vivir en nuestro presente sobre lo que queremos. Con ese corregirnos en lugar de reclamarnos o criticarnos. Hoy estamos dedicando el programa, como en el cuento del león y el ratón que contamos hoy, a darnos cuenta de todas las cosas que podemos hacer para lograr nuestras metas y para que este año nuevo, que en este mes ha comenzado, sea realmente maravilloso. Lo primero, de las sugerencias que les vamos a dar para conseguir hacer las metas, más que decirlas, es: tómate tu tiempo para escribir todas las ideas que tienes para este año nuevo. Pueden ser propósitos que ya tenías, que habías pensado desde hace tiempo, como hacer más deporte o llevar una alimentación más sana, o algo totalmente diferente. No importa, solo escribe lo que se te ocurra. Sácalo de ti y ponlo afuera para que lo veas. Con esto, además, tendrás allí frente a ti todos los propósitos y te va a ser más sencillo mirarlos de una manera realista. ¿Cuáles no crees que vas a lograr? Si no vas a tener quien te lleve a unas clases, ¿crees que podrás poner esas clases allí? ¿O crees que primero tendrás que agenciarte la forma de hacerlo? Si crees que vas a ir más veces a la biblioteca, pero eres muy pequeño y no puedes ir solo, ¿será un propósito o tendrás entonces que cambiarlo por ir al bibliorrecreo, sacar tu carnet para, exacto, para poder llevarte los libros a tu casa cada 15 días y no depender tanto de que otra persona todas las semanas tenga que llevarte? Por ejemplo, es importante escribirlos para que puedas escoger de una manera realista, como decíamos antes, aquellos con los cuales te vas a comprometer a fondo. Pasarás un buen rato soñando despierto, y eso es muy, muy, muy importante. El mundo está construido con nuestros sueños. Algunas cosas, tu relación con los demás, ¿es tan buena como podría ser? ¿O hay cosas que puedes mejorar de ti? ¿Tienes disciplina? ¿Tienes orden? ¿Tienes conocimiento? ¿O tendrás que leer un poco más, que hablar con personas, que buscar información? ¿Estás dando lo mejor de ti en la escuela? ¿Te organizas? Si haces esto por escrito, poniendo tus metas, vas a ver cómo vas a marcar una diferencia en tu vida y vas a ser más feliz contigo mismo. Vas a dar mejores cosas al mundo y vas a tomar muchos hábitos que cuando seas grande te van a servir. Hay muchos adultos que también dicen que van a hacer cosas y nunca las hacen, porque no tienen los hábitos de organizarse, de sacar las prioridades, de ser realistas. Pero si tú lo logras ahora de pequeño, cuando seas mayor los vas a tener instalados. ¡Ojo! ¡Atención! Ser realista no quiere decir que no sueñes cosas muy grandes. Quiere decir que dependan de ti, que dependan de lo que tú puedes hacer. Hay gente que coloca entre sus propósitos ser millonario. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Todo eso es importante. Y, sobre todo, que entre las metas hayan relaciones, hayan metas que tengan que ver con los vínculos, con el afecto, que es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, comunicar mejor lo que necesitas, lo que quieres y lo que no quieres. pero de una manera asertiva, hermosa, dulce, afectuosa. Todas son metas posibles para cada uno de nosotros. Ser realista, organizado, escribirlas afuera para verlas y poder tener las prioridades es importante para lograrlo. ¡Vamos a música! ¡Sí! Seguimos con este espacio dedicado hoy como mes, primer mes del año, a algunas sugerencias sobre qué puedes hacer para lograr las metas que te propusiste. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Estamos en nuestro espacio de los más chicos, al que pueden entrar todos los demás, encantados de compartir una vez otro encuentro, por otra vez nuestros encuentros. Gracias por estar allí y hacer lo posible. Si quieren ganarse su libro, hacernos algún comentario, reír juntos, amarnos, 099-657-7004. Hoy hemos dedicado nuestro programa, estamos dedicando nuestro programa a ese qué vamos a hacer este año, a ese cómo lograr nuestras metas, a ese que no se nos olviden dentro de un mes todo lo que nos propusimos, a ese hacernos más contundentes cada día. Hablamos de organización, que si las escribimos, las metas en un papel y las vemos, podemos ser más contundentes, más poderosos para lograrlas. Si las soñamos, si las vemos en nuestros sueños, como es todo el mundo, que soñamos las cosas, mejor todavía. Entonces, sigamos con ese tema hoy. Hay un ejemplo que colocan en muchos libros, que es que no podemos correr un maratón sin estar entrenados, ni aprender 10 instrumentos cuando sales de la escuela a las 5 de la tarde. Necesitas hacer los deberes, descansar, amar y compartir con los tuyos. A la hora de elegir las metas del año nuevo, hay que ser realistas en cuanto al tiempo específicamente. Antes poníamos un realismo de acuerdo a recursos, de acuerdo a personas, a la ayuda que necesites por tu edad. Pero aquí estamos hablando específicamente del realismo en cuanto a tu tiempo. Hay niños que pasan muchas horas en los extracurriculares. Hay colegios que no cumplen con la norma de colocar tareas razonables en el tiempo, sino que colocan muchos deberes. Entonces, tomémoslo con calma. Vayamos poco a poco. Elijamos metas que realmente podamos cumplir este año. Y si somos constantes, quizás lleguemos mucho más lejos de lo que teníamos pensado en un principio. Seguro que si empiezas a entrenar en este mes, serás capaz de correr un maratón, entrar a tu equipo de fútbol a mitad de año, por ejemplo. También puedes aprovechar para mejorar tu lectura y aprender otro idioma. Siempre paso a paso y sin desánimo, sin desanimarse nunca. La motivación, lo que te hace que quieras lograr eso, es importante. Hay muchos estudios sobre qué hace que los niños no estén felices en la escuela. Y una de las razones que siempre está debajo de esa infelicidad o de algunas que te alegras cuando no hay colegio, es que no saben para qué van. Si tú construyes tu sueño cuando vas a ser adulto, sabes para qué vas a la escuela hoy. Si tú quieres ser arquitecto para hacer grandes escuelas diferentes a las que tienes, tendrás que estudiar esto que está ahora en este momento para llegar allá. Y esa es una buena motivación. Si quieres ser veterinario, zoólogo, oceanógrafo, ese que estudia los océanos, si quieres ser astronauta, astrónomo y estudiar los astros, si quieres ser físico, químico, matemático, si quieres ser chef, si quieres ser carpintero, si quieres ser orfebre, lo que tú quieras, necesitas los conocimientos que te dan en esta escuela, que son de suma, de resta, de lectura, de entender lo que lees. Si tienes esa motivación, va a ser mucho más fácil ir a la escuela en este momento. Por eso es muy importante que no te desanimes, porque tienes un propósito muy grande al otro extremo de la vida. Sería interesante que lleves agenda, que anotes, que sepas qué tienes que hacer en la semana, por dónde vas, cómo tienes que emplear tu tiempo. Si la semana pasada no fuiste muy constante con las prácticas, por ejemplo, en un instrumento, esta semana tendrás que doblarlo, en vez de seguir haciendo lo mismo. Es importante estar organizado. Te ayudará a que no se te pase la semana sin ir a esa clase que quieres ir, evitar confusiones, porque todo lo tenemos en nuestra agenda. Claro, también puede ser más divertido que llevar solo la agenda. Puedes escribir un diario, cómo te funcionó esta clase, qué te gustó, qué no te gustó, qué tienes que trabajar, qué no, cómo te sentiste. Esa técnica te ayudará a organizarte y relajarte al final del día, porque vas a descargar tensiones allí y siempre podrás releer aquel día feliz o aquella tarde en la que recibiste una buena noticia para tener más motivación. ¿Qué te parece? El ser humano sueña, es soñador. Por eso es normal que a la hora de decidir tus propósitos nos vayamos por ahí, por las ramas. Empecemos por cosas alcanzables, como mejorar tus notas, en lo deportivo si te interesa, el instrumento si te interesa, escribir cuentos, y aspiremos alto, pero que siempre estemos seguros que con ese trabajo, ese esfuerzo, esa constancia lo vamos a alcanzar. Hay metas que no son para una semana, ni para dos, ni para tres, ni para un mes, ni para dos, ni para tres, ni para un año. Pueden ser para toda la vida. No queramos hacerlo todo ahora, vayamos con calma. Ya veremos cómo vamos a terminar haciendo las cosas a las que les dimos prioridad, a las que les dimos motivación, aquellas por las cuales vamos a ser el ser humano que queremos ser cuando ya pasen los años. Porque a ti, aunque ahora seas muy pequeño, también te van a pasar los años. Ya no eres un bebé. Ya no eres un niño que no sabe caminar, ya no eres un niño que no sabe leer o escribir, o si todavía lo eres, ya sabes que pronto dejarás de serlo. ¿Les gusta nuestro programa? Hoy dedicado a propósitos y metas de este año maravilloso que comienza. ¡Vamos a música! ¡Sí! Para seguir con nuestro tema de hoy. Ah. Suscríbanse para más videos. Visítenos en Facebook y Twitter. Gracias. Bye bye. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos muy felices haciendo un nuevo espacio dedicado a los chiquillos, al que son bienvenidos todos. Gracias por estar allí y hacer posible que continuemos nuestros encuentros en amor, armonía, conocimiento, felicidad, deslizándonos a construirnos para ese mundo que queremos vivir, que queremos dejarle a nuestros otros hijitos, primitos, hermanitos, y en el que queremos contribuir. Hoy hemos dedicado el programa a algunos tips, algunas sugerencias sobre cómo definir claramente nuestras metas para conseguirlas y que no sean solo propósitos de los primeros días del año. No dejes pasar mucho tiempo para empezar a hacer lo que tienes que hacer para cumplir tus propósitos. Dale ganas, dale energía. Apúntate ya a ese curso, empieza a comer más frutas ya, desayuna con frutas más, con tus batidos verdes, mete la ensalada al almuerzo. Verás que una vez que te hayas puesto, el resto va rodando. Seguro que en tu casa te van a ayudar, porque ven tu empeño, tu condición de creador, de practicante de una vida mejor. Y seguro que vas a tener buen equipo. Si alguien por casualidad no lo tuviera, pues que sepa que también lo puede lograr si se empeña y lo hace con determinación, como muchos grandes músicos, artistas en general, científicos, en los cuales a veces no se creyó mucho y que terminaron haciendo cosas maravillosas porque ellos sí lo lograron, como en el cuento con que empezamos el programa de hoy, cuando el león no creía que el ratoncito podía ayudarlo. Entonces, no dejes pasar mucho tiempo para hacer tus propósitos. Deja atrás esos hábitos, esas costumbres que tú sabes que no están bien, que no te ayudan a lograr tus sueños. Y volvemos con el ejemplo de pasar mucho tiempo en la compu, pasar mucho tiempo viendo, haciendo, jugando en los videos, en estar mucho tiempo en cosas que tú sabes que no son productivas para ti, y buscar el tiempo de reflexión, el tiempo de silencio, el tiempo del amor, de los afectos, de los vínculos, y de buscar aquello que quieres hacer. También puedes hacer lista de cosas que nunca hayas hecho, porque eso te va a sacar de tus costumbres. Clases de canto, ayudar a mami, ayudar a papi, de todo corazón, sin imposiciones, sin que te lo tengan que pedir. Llevarte mejor con los ñaños, tener más paciencia, más solidaridad, más compasión. Hay muchas posibilidades de hacer cosas que nos llevan a cambiar nuestros hábitos. Encuentra la tuya. Rétate a ti mismo. ¿Quién sabe? Quizás se convierta en tu nueva pasión y no dejes de practicarlo jamás. De este año no pasa, de esta semana no pasa. Tómate tiempo para decidir tus metas, si todavía no las tienes. O hazlas, si ya las tienes, hazlas verdad. Vamos a hacerlo. Ya verás lo gratificante que es cumplir nuestras metas cada día, hacer lo que nos hemos propuesto. ¡Música! Para venir ya a despedir el programa. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? ¿Creen que lo puedan hacer? ¿Algún comentario, alguna pregunta? 099-657-7004. Gracias por estar allí en nuestra sintonía y hacer verdad este espacio de conocimiento, aprendizaje, diversión, para que este mundo, tu familia, tu comunidad, todo lo que te rodea, después, con los años, será tu país, aunque hay muchos niños que hacen cosas por el país, aunque son niños. Pero bueno, normalmente es cuando estamos más grandes, hasta que logres hacer con tu vida aquello que decides hacer. Vamos a música y venimos para despedirnos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hemos llegado, estamos llegando al final de nuestro espacio de hoy, dedicado a metas, logros, cumplir lo que te propones este año, más allá de que sea una semana en que te lo propusiste y luego no lo hiciste. Y después te vuelves a acordar las próximas Navidades. No. Que sea de verdad un año de logros, de esfuerzo, de disciplina, de constancia, de realidad, de cumplir nuestras metas. ¿Crees que estás más cerca de lograrlo? ¿Crees que soñar es importante para tus metas? ¿Crees que puedes ser un constructor de un mundo en armonía? ¿Crees que tú eres importante para lograrlo? Para el planeta, para ti, para tu familia, para el mundo. ¿Crees que tu mundo es cuestión de otros? ¿O crees que tú puedes trabajar para hacer un planeta más saludable y hermoso? ¿Crees que encontrar nuestra pasión es importante? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué perderá el mundo cuando tú, ya de ancianito, pases de este planeta? ¿Qué perderá el mundo si no hubieras vivido tú? Desde ahorita, desde siendo un niño, saber que eso es importante tenerlo. Los niños grandes que se convirtieron en grandes genios, en grandes constructores, en grandes artistas, lo tenía muy claro desde pequeño. Es raro que un niño que se convirtió en alguien maravilloso para el planeta no lo supiera desde pequeño. Pero al contrario, es muy fácil que perdamos nuestra vida sin saber para qué y qué huella queremos dejar en el planeta. ¿Crees que tu vida es más fácil y más llena de significado si tienes un propósito? ¿Crees que el propósito puede ser algo tan sencillo como dar más amor y alegría a los que te rodean? ¿O hacer el gran invento del siglo? ¿Crees que alguno es mejor o peor? ¿Crees que podrías hacerle más, la vida más fácil a los papis, a los abuelos, a los que trabajan para ti, a los docentes, a los que están ahí al otro lado de ti? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido nuestro programa? ¿Crees que lo logras? ¿Crees que te puedes concentrar en hacer tu vida más potente cada día?